ahora sí. En el bogey. Entonces, cortitos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. 8, 9, 10. ¿Son 10? 11. ¿Y cuánto tiempo? Walcom, Vole, Inaurus, Radio Quimera, Payaso Cósmico, Cruel. ¿Cuál no está en Spotify? Radio Quimera. Walcom. No, no, si. Radio Quimera, o sea. Pero si, ahí mira, ya están. Hay 7 en Spotify. Hay 7 en Spotify. ¿Cuántos tenía ahí? En Spotify, obviamente, tengo 7. Ya, entonces los que no son es Walcom. Es que lo agregué recién. No sé si Payaso. Se te actualizó. Payaso, Cruel. Cruel. Mira, no, mira, aquí está el principal. Cristóbal M. Ah, no, ¿cuál era entonces? Los que no están aquí es Walcom, Payaso, Cruel y Espinosa. No, y Espinosa, falta el de Espinosa. Claro, eso. Ahí está, ahí ese falta el de Espinosa. Que no hemos puesto el de Espinosa, pues sí. Ponlo del mismo Mixcloud, yo te voy a mandar la wea. Mira, solo te puedo mandar el link, así que adelántalo. ¿Qué hace? Ah, así que adelántalo una hora 21 para empezar. Segundos, ¿ya? Estamos casi listos para empezar un nuevo capítulo de un podcast mesh. Capítulo número 100. Te mando las listas mejor actualizadas. Hola, hola. ¿Qué lista actualiza? ¿Tenéis la lista de los cortitos? Sí, sí, tengo todo. Me falta solamente el de Espinosa. Ya, ahí te lo mandé por WhatsApp. Estás desde el Mixcloud. Tendré que ponerle play desde el. Desde la hora 25 con 18 minutos. A las 10 vamos a empezar. Qué chistoso. Aniversario, teníamos que hacer uno de rogar. No me llega todavía, amores. Oh, pero que no estoy conectado. Que soy huevo. Imbécil. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Hola, hola. Hola, hola. La televisión me respeta. Conmigo, no de mí. Estúpido. Ya, ahí te llegó, ¿cierto? ¡Me duele! ¡Cuidado, Nandito! Sí, pues mierda. Sí, pues mierda. No me digas el huevo, la concha de madre. ¿Qué te crees, concha de madre? ¡Concha de madre! ¡Saco huevo! Terrible fuego de vivienda. Por lo menos tengo casa, a huevo, nada. Por lo menos tengo casa. Tres años huean. Lo más importante es que huean. Como dijo el profesor Rosa. Saludos, profesor Rosa. Un día para un lanzamiento. Rojas. Rojas. Estúpido. Estúpido. Yo estoy listo. Yo igual. Nuevo sonido. Estoy listo. Hola, hola. Solo me faltas tú. ¿En la hora cuánto me dijiste? Hora 25. Ah, no, ese era un problema. 1 con 28, con 25 con 18. No, despacio eso. ¿Cómo? ¿Una hora? Ah, 1 con 21, 28, perdón. Eso quiere decir que es el capítulo 1. 1 con 21. 1 con 21, 28. Ahí empieza justo. 21 a 18, dice. Ah, no. Ah, no. 28. Ah, no. Con precedente. Ahí. Lo tengo. Ah, está ahí abajo. Estaba mirando por arriba. 1.25. Por los míos. ¿Sabes qué? No, no me gusta el plan. Planín. Hay que apagar esa luz de atrás. Ahí, mire. Ahí. Ahí. No, espere. ¿Qué? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Pues vamos a leer este, por favor. Concha de tu madre, ¿qué se cayó? Dale mi mismo, ven. Ay. Te gano. Amo. Te voy a dar duro. Concha tu madre, concha tu madre. Los ano. Fome de mierda. Concha tu madre, fome de mierda. Oh, mira, ¿qué me pasa por eso? Por favor, por favor. Qué lindo. Por favor. Darle el ojo de pollo a la cámara. Estúpido. El plano más. Ah, ahí está más bonito. Más bonito. Cacha. Está guay. Que te mande su sombrero. ¡Mata de chismán! ¡Mata de chismán! ¡Mata de chismán! ¿Quieres ser mío, Ya, estamos listos. ¡Dale! Dígame el conteo. ¿Usted tira la cortina? No. Western. ¿Ya? ¿Qué? Usted tira la cortina. ¿Y por qué me dice eso ahora? Porque... A menos que... ¿Me mandaste las cortinas históricas esta o no? No. No. ¿Por qué no es histórica? Es jugador. Pobre chu. ¿Dónde tengo? Entonces... Aquí está. Ahí. Ya. Entonces, micrófono allá abajo. Ya. Pantalones abajo. Hace dos años, un tribunal de paz ciudadana condenó a prisión a un grupo de idiotas por beber en la vía pública. Estos hombres escaparon del retén y se instalaron clandestinamente en los guetos de Santiago Centro. Hoy, aunque el CAE los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede verbalizarlos, tal vez pueda contactar a... ¡Un podcast más! Pablo Mora, como Mora. Nico West y Tito, como DJ Cabezos. Y así comienza el capítulo número 100. ¡Número 100! Podcast más. Lo logramos. Lo logramos. 100 semanas bebiendo cerveza. Más de 300 litros de cerveza se han bebido acá en este programa. Más de 300, no, más de 100 horas de música, juegos, diversión. Y de huevo. Y empezamos ya este capítulo 100, obviamente, también a través de Radio Sonido Más, www.radiosonidomas, todos los tiempos, toda la música se vive en Radio Sonido Más. Diga la página, www.radiosonidomas.net. Y los jueves en vivo a través de www.facebook.com/unpodcastmas. Y les recordamos que también que este capítulo va a estar sonando en Mixcloud ya desde el día lunes, martes, y dependerá de la pereza del hombre que lo suba. Del hombre que les estaba hablando recién. ¿Quién es? Oh, el media manager. El media manager. Bueno, oiga, oiga, Han pasado hartas cosas en estas 100 semanas. Entre eso, algo interesante nos llegó. Nuestras súplicas por fin han sido escuchadas. Se lo digo yo. Dígamelo usted, pues. Damos la bienvenida a Olafur Cerveza Craft. Por fin, nuestras súplicas han sido escuchadas. Ahí está. Y nuestra sed ha sido callada. Deja de pensar en tu cerveza ideal, porque Olafur Cerveza Craft la hace realidad. Variedades en cerveza rubia, pilsner, ámbar, stout y la posibilidad de elegir grados de alcohol especial y más. Ahora tenemos nuestra propia cerveza llamada Una Stout Más. Es una cerveza negra fácil de beber, 8 grados de alcohol, elaborada con maltas seleccionadas de Holanda, con aroma de frutos secos y perfil herbal. Si quieres hacer tu propia cerveza, la puedes hacer en www.facebook.com/deolafur. Busca Olafur Cerveza Craft y en Instagram de Olafur R. Hola, Fur, se puede sacar. Ya saben, voy a poner aquí una stop más. Oiga, ¿qué? No es la grabación. Ah, mire, qué pío el chiquillo. Son 100 semanas ya haciendo esto. Ya, güey. Y ahora ya que estamos con los, con las 100 semanas, empezamos ya este capítulo. No, empieza a saludar a la gente, nuestro amigo querido Caco. Hola, Don Caco. Nuestra querida Evelyn, que también nos está siguiendo hace tiempo, nos comparte el capítulo también. Buenas noches, mis estimados. Sí. Buenas noches, mi querida. Empezamos este capítulo ya. Capítulo número 100. Capítulo. Lo hemos dicho ya tanto que ya 100. Ya no sabemos ya qué decir. Hablando de capítulo 100, teníamos concurso también para quienes nos saluden en nuestro aniversario, pues. Sí, pues. Ya que ahora hemos logrado ya 6 personas y en visita. Si usted, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está aquí? Ahí están. Ahí, yo las voy a ir a buscar. Sí. Saludcita y a través de New Caps tenemos un sorteo de las gorras de Transformers y de Flash. Lo único que tiene que hacer es mandarnos sus buenos deseos a través de las redes sociales. Un saludito, un video, algo entretenido, no sé, lo que se le ocurra, usando el hashtag #unpodcastmas100. #unpodcastmas100, y se puede llevar una de esas dos gorritas que está mostrando nuestro modelo loco aquí a través de la cámara. Transformers o The Flash. Siguiendo a New Caps, obviamente. New Caps es ya presentado. Ahí después va a hacer una cita bonita de New Caps. Sí. Vaya, se adelantó el hombre ahí. New Caps, le estaba hablando. New Caps son expertos en gorras. La temporada de otoño e invierno ya llegó a New Caps. Gorras, dad hat, snapback, buckets, beanies, mochilas, jerseys y mucho más. Envío dentro de Chile pagando cómodamente desde tu casa con tarjeta Red Compra, Visa y Mastercard. Encuéntranos en www.facebook.com/newcaps, en Instagram como New Caps, y revisa todo nuestro catálogo en www.newcaps.cl. New Caps, expertos en gorras. Un aplauso para New Caps. Un aplauso. Que se, se adherió a, o sea, se, sí, pues se adherió, sí, ya a nosotros ya hace ya varios, hace ya harto tiempo, y queremos darle la gracia a Don Caco por haberse unido a este proyecto tan bonito, que es un podcast más. Y empezaron el capítulo ya. Y ya lo empezamos hace rato. Sí, pues. Es que hay rato que ya no sabemos qué decir ya. No, pues que en estos 100 capítulos ya han pasado hartas cosas y han venido hartas bandas también. Sí, pues. Una que yo puedo decir que me sentí muy excitado también. Lleno de, ¿cómo se llama eso? Orgullo, eso. Casi le tiro una. No alcancé. No, eso no. Que fue casi nuestro primer gran invitado que fue al podcast. Es que fue de los que partieron con esta seguidilla de bandas que empezaron a venir. No, pues. Ah, ¿cómo que no? Me cambió la pauta este hombre. Váyase, ya, no, me voy. No. Ya no, dígame lo que me tenía que decir. No, ya. Ya, entonces cambio todo de nuevo. Ya no, dígalo, sigo. No, yo pensaba que era el señor Francisco. don Francisco Cruzat, que estuvo con Audio Psicótica. Sí, y, pues, y que en el capítulo de Rock Unión también. Y que nos en su primer capítulo que estuvo acá con nosotros, nos dio esa gran racha de más de 100 escuchas en Mixcloud. Sí. Y sí, que nos puso ahí en dentro de la palestra en el Metal Chart de Mixcloud. Así que un saludo y aquí un saludo y un aplauso al señor. Hoy día nos vestimos de gala, al señor Francisco Cruzat con su banda Audio Psicótica, que fue quien vino acá también y nos super vino de gala. Super de gala, güey. Yo estoy entero flight con Adiki. Estamos ya, menos mal que no estamos en una mesa con diputados, porque se nos ha hecho la chaqueta, la corbata, tan suelto de cuerpo que no. Oye, ese niño tan feo que se vaya. Dedíquense a trabajar, señores, en vez de como nosotros. Oiga, quiero mandarle un saludito aquí a nuestro gremlin invitado, el señor don Felipe, que también tuvo un momentazo, tuvimos un crossover ahí entre 7 podcasts y 9 más. Sí. Escuchemos la cortina de ese momento, porque también estuvo Lola también. Eso. Sí. Blackberry Studios presenta a Lola, Felipe Mora, Nico Web y DJ Cabezón. Comienza entre 7 y 9. Qué linda edición. Qué linda. Linda, así que aquí está Felipe acompañando y mandando unos corazoncillos. Y ahí asomó la mano, un asomado se mandó. Sebastián Núñez dice: el abogado, ¿no? El abogado Mora, yo no sé por qué el abogado no sabe nada de leyes. De hecho, las rompe todas. Yo no sigo las leyes, solo la de gravedad. Hijo de perra. Bueno, continuando con el señor Francisco Cruzat, que también nos trajo. Una primicia en ese entonces, que era de su nuevo disco Audio Satánica, nos trajo Degeneración, que tiene un video también en el YouTube, sí, donde sale el señor Luxig y dentro de muchas imágenes interesantes. Y ahí también le pidió al conserje que le hiciera la intro del una monedita para este pobre. De veras. Sí, bueno. Harta historia ahí, tú. Entonces ahí también nos trajo como los detallitos de los intros que puso, las canciones que traía este disco. Sí, fue un capítulo bastante completo dentro de lo que estos dos monos lograron hacer lo más profesional posible. Seba Lillo a través de Facebook dice: aloja, el Seba, el batero de Walcon, que también estuvieron acá. También estuvieron acá. Oiga, que deberíamos tener las fotitos ahí en el estudio, claro. Pero siempre se nos olvida. Un saludo importante. Vamos a escuchar también. Tenemos un saludo importante. A ver, póngale play, DJ. Entra de Sox. Esto es como un doble cumpleaños. Un tangana y por poquito a los muchachos que han cumplido un sueño de hacer realidad, transmitir estos podcasts. Un podcast más, cumpliendo 3 años y más importante aún, 100 episodios. Un episodio a la vez de esta aventura, y gracias por dedicarle tiempo a la lucha libre y hablar de la actualidad y de la música. Que Dios los bendiga. Un tangana de parte de Hugo Sabinovich. Huguito Saino también nuestro saludo por los 3 años y 100 capítulos que cumplimos, que también tuvimos capítulos dedicados a la lucha libre. Sí, pues con nuestro experto de lucha libre, Carlos. ¡Carlitos! Que ahora está viajando por las Europas. Un saludo para el señor Carlos Clemente. Un aplauso ahí para él. Falta. Sí, huele fusivo. Falta pegar al micrófono. Dice, ya falta poco para que seamos legales. Sí, estamos ya en época preescolar. Como habíamos dicho en Pero nada de hacer talladas pederastas. Lo único que les podemos decir es que hoy día estamos tan felices como Karadima en Kitsania. Oiga. Vámonos con un temita, porque eso es lo que les venimos a traer, música. Música maestre. Ah, esto es de Audio Psicótica, que vino para el capítulo 58 de un podcast más. Y con este tema abren este disco, ya que ya ha dado hartas vueltas ya por aquí, por Santiago, por Chile, que es el Audio Satánica. Estuvieron también en los premios nominados en los Pulsar, también. Pulsar. Sí, también. Sí. Bastante gran bueno eso ahí también. Vámonos entonces con música. Vámonos con La Maldición, el tema de apertura de este disco Audio Satánica, el cual tiene como un chamán al principio mencionando ahí la maldición. Esto es Audio Psicótica. La Maldición, aquí en un podcast más. después de este gran temazo que fue Audio Psicótica, La Maldición de Morale. Morale y el doctor Weslam. Weslam. Felipe ahí haciéndose presente. Bueno, y ahora nos vamos a la cresta. No, nos vamos con lo que ha sido esta temporada. Que esto fue como la mitad de temporada que volvimos después de unos 3-2 meses. Ah, sí, pues. Fue una pequeña pausa que tuvimos en la temporada 5. Sí. Y ahí nos mandamos una metralleta de bandas. Banda tras banda. Banda, banda, banda, banda. Invitamos puras bandas tartamudas. Claro. Oh, oh, oh, la... oh. Eso no va a pasar a ser un momento del podcast. No. Los Olafur. Cerveza craft. Grande don Felipe Jaque. Oiga, pero antes de de hablar de estos chiquillos, ¿sí?, de los chaquetones, tuvimos momentos también memorables en estos 100 capítulos. Me siento como vivo el lunes. Tenemos review. Y hay un momento que a mí me hizo ahogarme de la risa. Que es en el capítulo de Fantomas, a cual le mandamos también saludos saludo a Don Aarón, a Don Aarón Castro, que está ahí, que ahí estuvo pendiente también y que me ayudó mucho y que a estudiar todo lo que fue Twin Peaks y ahora soy un fanático de Twin Peaks. Qué lindo. I messed up that Ben Lynch. Pues escuchemos ese momento. Ya, por favor. Y Angelo va alimentando eso mismo en ese mismo instante. Esto es de un documental que en el que Angelo va contando cómo crearon esta canción. Y ahí dice: oh, Angelo, yes, it's beautiful, it's beautiful. Make a climax, Angelo. Suck my dick, Angelo. Angelo, yes, like that. No, bueno. ¿Por qué está valiente? The boss, also. No. Yeah. Lick the boss, lick the boss, Angelo. Ya basta. Y entonces ahí podemos notar de que ya le ponen todo la fe, todo el clímax y empieza a bajar. Y empieza a bajar y volvemos al tema, a ese tema oscuro. Entonces, lo que dice David Lynch al finalizar esa sesión de grabación con Angelo Badalamenti, le dice: ¡chao, concha tu madre! ¡Eso mismo! ¡Uy, que me ha hueviado! Mira, ahí vuelve. ¡No lo viene! Me mató, hijo. El Nico está quedó mudo en ese momento. Oh, qué gran momento. Quedó mutation. Oiga, qué gran momento. Después vamos a ir con más momentos de momentos hay, podcast. Hay momentazos, yogurazos. yogurazos podcast. Bueno, continuando. Shaking Toms, la primera banda que no conocíamos. O sea, me refiero, claro, porque antes siempre estábamos invitando a gente que conocíamos. Claro, que eran amigos nuestros, familiares. Sí, no tenemos amigos, pero bueno. Bueno, ya. Amigos de Facebook. Sí. Eran los conocidos con los que no. Sí, eran buenos amigos. Entre eso habíamos invitado al caballero Ale Casa a presentarnos su banda Liria en ese tiempo. Claro, tiempo también. Atrás, que también, lo molestábamos mucho, sí, también. También. habíamos invitado a doña Paula Pastela, la youtuber también, a que nos. Que fue la primera que tocó, un tema acústico también. Claro, un cover, sí, de los Offspring. The Offspring, Christy, are you doing okay? Exacto. Exactamente. Y después venía nuestro experto en lucha libre y anime, Carlos Clemente, también. También. Empezamos súper. Tuvimos a los invitados de el capítulo de Black Sabbath. También. A los dos invitados. El que fue y el que no fue. Claro. El que se había una forma interesante y entretenida de hacerlo. También invitamos al señor Fito Taylor. Pero se escuchó medio mal. De veras. Había mucha interferencia. Capítulo de Slipknot. Sí, pues, capítulo de Slipknot. Y después, claro, empezamos a invitar bandas que no conocíamos personalmente a sus integrantes, pero hicimos una convocatoria, así como, ya, vengan bandas, queremos mostrar su material. Sí. Y eso fue la media temporada. Y funcionó bastante bien. Y de hecho también fue el primer momento en que empezamos a grabar videos con las bandas, y que después vendrían videos como el de Rivo, que son bandas más conocidas, y la entrevista de Chocloneta también. De Chocloneta. De Shaken Toms. El grande, la entrevista a Stephen Carpenter. Aunque todas nuestras entrevistas han sido a grandes. Yo encuentro que las bandas que han venido, yo he quedado bastante satisfecho con el sonido de cual cada una nos ha mostrado, y es un sonido nuevo, un sonido muy rico tener bandas de diferentes tipos musicales. Exacto, así que ha sido bien variada esta quinta temporada. Queremos ver bandas. Voy a un podcast más con mi hijo en bicicleta. En Chocloneta. ¿Con qué vamos ahora? Cortina. A ver, ¿qué nos tiene el señor Don DJ? Tiempos. Esa es la cortina, la primera cortina. Sí. Hoy presentamos colaboraciones. Hoy ese es el primer capítulo. En ese tiempo, cuando teníamos los micrófonos en la mano, con gorritos de lana, con gorrito, le hacíamos la antipoda y íbamos bien rústicos. En ese tiempo, el conviviente que tenía ahí. No había en vivo tampoco. No, era estaba viendo grabado. One Piece. Y ahora usted entró a One Piece. Yo veía One Piece, pero ahora yo ya me metí en la pasta con One Piece. Sí. ¿Qué más? No grabábamos en vivo, poníamos la música de fondo al final, todo era una trampa, era una mentira. Claro. También los temas principales hacíamos que los escuchamos, pero decíamos no. Mire, ahí hay otro. ¿Qué temporada es eso? Un podcast más, 100% real, no fake, un link mega autoad, Hoy presentamos... ¡Volados! Ese capítulo. Fue el primer capítulo que hicimos volado. Bajo la influencia del THC. Con primer bloque sobrios, después sí. Cuando pusimos la primera canción, nos fuimos. Oiga, hay un momento memorable por ahí. Hay un momento memorable. Nos fuimos a fumar y el resultado fue esto que va a sonar por aquí. No, el tío Valentín. Sí, el pianito del tío Valentín. Y de fondo en el videoclip, en slow motion, sale el profesor Rosas. Así me río. Así se Oye, como que le subió mal el volumen a esa parte. El profesor Rojas. Oye, hablando de Rojas, vamos a hablar de la primera banda que vino dentro de esta ronda de bandas al podcast, que dentro de todo para nosotros igual fue bastante importante, porque fue la primera banda que no conocíamos, que no eran nuestros amigos. Y aparte, también le fuimos a grabar un videíto allá en vivo, pues. A la SCD de Bellavista. Ahí también lo pueden encontrar en el Facebook de Un Podcast Más, si quiere echarle un ojo ahí. Y también, si quiere revivir el capítulo, está en Mixcloud, que es de Shakenton. Por supuesto. Y vino el señor... Ese es el capítulo 86 del podcast. Capítulo... ¿Vamos con el tema de los Shakentons? Va a agregar algo más. Que nos habían traído el disco Inhalo, si más no me equivoco. Sí. Sí, nos trajeron el disco Inhalo, que era su disco nuevo. O sea, el último tema que presentaron para ese capítulo fue 182, que es en realidad del disco Inhalo. Y para este capítulo vino el señor Gustavo y el señor Felipe, que era el vocalista y el guitarrista de la banda. Exactamente. Unos señores muy simpáticos que vinieron, y esperemos que también vuelvan por aquí, por estos lugares. Así es, las puertas están abiertas para todas las bandas, así que las otras bandas que no han venido y quieran venir a mostrar su música, por supuesto, están invitados. Son bienvenidos acá. A venir al programa. lo que va a sonar ahora. No rap, ni reggaetón, ni bachata. Claro. Ahí hacemos una imitación de Arjona. Ahí hacemos un colado. Vámonos entonces con Shaking Thumbs. Inhalo con el tema que cierran este discazo. Aquí. En un podcast más. This is my life. de haber escuchado a Shaken Tones con Inhalo, que estuvieron presentes en el capítulo 86. Un podcast más. Sí, güey. Y de ahí empezó una. Tenemos cortina del recuerdo. Más del recuerdo. A ver. Tiempos cuando teníamos esas cortinas. ¿Te acuerdas de esos tiempos cuando tomábamos cerveza chica? La Estudios presenta. Blanco, estudios en ese tiempo. Mora, Nico Wells y DJ Cabezox en un podcast más. Hoy presentamos Audio Psicótica, ahí con la voz de Francisca Grisette. Oiga, de veras, tenemos un saludo especial. Un saludo increíble. ¡Cállate, huevonao! Momento podcast. No. Parece que no. Está medio bélico. No, se nos viene un gran saludo a una persona que creo. Es. Eso eran los saludos, eso eran los saludos. Dale, casa. ¡Oh! Ya no hubo interferencia. Lo dije. No, lo dije. Se reveló el secreto. Se reveló el secreto. Mono. 100 capítulos. 100. 100 capítulos tenía que pasar para que se revelara el secreto. Sí. El secreto. Bueno, continuando. Ay, qué linda esta. No, bueno. Nicole Kidman, este es Lucho Robbie Gatica, Willy. Lucho Gatica con Shakira. Con Akira. Akira. Bueno, continuando, esta última temporada a mí me gustó bastante. Nos trajeron harta música nueva, vino harta gente muy agradable, muy adorable. Sobre todo usted. Ay, qué lindo. En el 200 pasó el pack, como dice ahí Felipe. Ah, en el 100 se reveló el secreto, en el 200 pasó el pack. Ah, ya. Ellos. Algo para poder tapar para esas noches de soledad y tristeza. Claro. Para todo público, para el que lo quiera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, póngale guataje a ese! ¡Chan, chan! Cortitos, que esta vez no van a ser tan cortitos. Claro, es un capítulo especial, así que todos son los cortitos hot. Con el bueno. ¿Con qué vamos a partir? ¿Con qué vamos a partir ahora? Bueno, seguimos con los invitados que estuvieron en el podcast. Sí, pues hay que poner los invitados, todos los invitados que han venido. Estos son los jóvenes que vinieron la semana pasada. Macoña Colkin. Sí, lo que está sonando es Colgaré tus recuerdos. Que aquí vinieron dos personajes, uno que estaba muy peor al principio y después muy efusivo, que lo queremos mucho, Don Bicho. Bicho que me estaba mandando teoría musical, estuvimos conversando, escuchando música después. Oye, sí, nos recomendó unas bandas de jazz ahí, unos compositores, cantautores, todo de jazz muy bueno, muy bueno. Claro, y que fueron también el otro chiquillo también, que fueron los que probaron los primeros en degustar Hola Fur, una cerveza craft, una stout más. Claro, vino Nicolai y vino Bicho. Ambos en el lado de las percusiones. Nicolai, sí. Baterista y, sí. Y Don Bicho percusionista. Nos trajeron esta masa de sonido en la cual te toma, te absorbe, te deja volando un rato, te deja con muchos altos y bajos, y de repente llega la voz de esta cantante y te agarra de la mano, de la Mirza, sí, y te toma de la mano y te dice: mira, esto es la estructura del tema, vámonos a un lugar maravilloso. Se toma de la mano y te lleva por Macoña Colkin. Es la descripción que podríamos hacer en este lindo capítulo del podcast. Claro, esa mezcla de jazz fusión latinoamericano, una muy rica música de los que hemos tenido dentro de los invitados, que no se ha repetido el estilo de música. Comprobémoslo. Vamos al siguiente. Esto es Throw the Stars, del señor Bole. Que estuvo y también nos trajo de regalito, nos trajo su disco. Nos trajo su disco. Está en venta en la tienda nacional. Sí. por sí. Si acaso. Este es un compositor solista, prácticamente. Claro. Que usted también lo puede encontrar como Bole y lo puede encontrar por mientras rellene que lo. Como Cristian Molina. Probablemente. Carlos. O sea, perdón, Carlos. Oh. Era Carlos, porque yo guardé por acá el disco porque me llamó mucho la atención un disco que tiene este caballero. Aquí está, Carlos Molina, que es el Abismos del Tiempo, en el cual este disco completo son 6 temas. Menciona lo que es el Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Claro, y en su disco, en el disco que nos trajo también mencionaba un poco de Juego de Tronos. Sí. Y acá juega con podemos... ese toque medio medieval. Sí, medio metal, medieval. Y aquí podemos notar también de que hay una influencia muy directa de los Beatles, que no nos confesó de que le encantaban los Beatles. Claro, y además en su canal de YouTube sube covers de los Beatles, también tiene de Muse, de muchas sí. bandas, o sea, es bien interesante lo que hace. Así que es joven. Sigan al señor Bole, que es bastante ¿cómo lo puedo decir? Yo no lo puedo decir por usted porque usted auxilio, lo... se me olvidó la palabra. Bueno, es bastante, sígalo porque es bastante. Eso que de repente se va adecuando a bueno a diferentes escenarios. Bueno, no sé, lo que está sonando ahí es Inaurus. Le mando un saludo a mi amigo Claudio, al señor Claudito Vera, Edson, Alan. No se me queda nadie. Inaurus. En Inaurus vino el señor Mauricio. Vino Mauricio y vino Edson. El bajista y el vocalista. Sí, Edson, que se dio cuenta que acá en Estudios Oeste no se tira la cadena, se tira el cordón. Se tira el cordón. Por ese caso. Pero fue un buen capítulo, buena conversación, aparte que igual ya teníamos, fue con un poquito una trampa, se podría decir, porque ya conocíamos a los señores de Inaurus. Por supuesto, ya lo conocí. Yo por lo menos conocí a Mauricio, que Mauricio es el ahora es el actual bajista del tributo a Matt Bain, en el que me encuentro. Le mando un saludo a todos ellos, autopromo. Y claro, que también el DJ de tributo a Limp Bizkit y a Linkin Park, autopromo también. Autopromo. Don Mauricio Rojas también. Pero lo que nos propone Inaurus es algo muy distinto a Matt Bain y muy distinto a lo que es Linkin Park. Es un sonido más grunge, más metal grunge, eso se podría decir. Un rock alternativo con toques bien espirituales dentro de sus letras. Ya que al principio se llamaba Mantra. Claro, hay algo más allá, no todo lo físico es lo que vale, no todo lo tangible es lo que vale, sino que hay un sentido más espiritual, así que tienen un buen mensaje ahí los chicos de Inaurus. Y este tema que está sonando es In the Score. Inaurus. Tienen disponible ya hace un mes aproximadamente su disco Ab Intus, que está disponible en Spotify y en todas las redes sociales para que lo pueda seguir. Vamos con el siguiente. Este ya está en mi corazón. Esto es Payaso Cósmico con Like a Hero, en el cual él vino acá, el señor Dante, como representante de la banda Payaso Cósmico, junto con el señor Seba de Sebastopol. Mandamos saludos a los dos, saludos cósmicos, como dice mi querido amigo Dante, ya en el cual yo ya entré a esta banda que es Payaso Cósmico. Aprovecho de hacer ¿cómo es un saludo cósmico? ¿Tú intentando hacerlo aquí? No sé, así pero no me interrumpa el tema, ya. Mira el cochino culiao. Payaso Cósmico, sí, tocó un tema también acá. Sí, tocó Like a Moon en acústico. Y también hay un momentazo por ahí de ese capítulo, que fue un capítulo con mucho alto y bajo. ¿Lo tiene? El señor Sebastián. ha sido el primer capítulo en el que han venido dos bandas. Sí, ahí está. Salvando Goku, güey. Mamá, oiga, aquí se... Aquí se nos viene el de la discordia. Los Mama. Prisioneros. No, pero mire, yo puedo decir Mama. Que el disco Corazones. Mama. No, Mama. Mama. ¿Pero por qué? Mama. ¿Qué Mama? Mama, po, weón. Pero... Mama. Mama, po, weón. Estoy saludando a las mamás. Ajá. Mama. Yo te amo. Bueno, en un lugar cósmico, está en un lugar cósmico. Bueno, el payaso cósmico aquí con Like a Hero. Bueno, lo que intentábamos demostrar un poco esta banda era un sonido muy Melvins, muy Nirvana, muy electrodoméstico también, muy Mr. Bangu. Y lo que definía Dante era de que el payaso cósmico es pero prácticamente un capítulo de South Park. Un capítulo de algún dibujo animado que sea como medio abstracto. A mí lo que me llamó la atención de payaso fue el señor Fuentes. Usted sabe lo que vi. Vámonos con el siguiente. Un saludo ahí para payaso cósmico como despedimos. Mandamos saludos también a través de Instagram. Ahí tiene un... Tenía un Homero. Esto es Cruel. Esto es Cruel, los chiquillos de Cruel que nos vinieron a ver, el señor de la cabeza tatuada. El señor Alonso y el señor Seth Alonso. Los chicos nos estuvieron buscando su música industrial y que habían pasado, digamos, por muchos estilos. Pasaron por un metal, por mucho metal. Trash. Y de repente fue como que palo a Dios. Y pusieron industrial. Y les combinó, pero perfecto. Claro, aparte que tienen ahí una chica que es como la imagen de Cruel. Quieren agregar harto el tema de los coros femeninos, de los bailes y toda la puesta en escena que lo que merece, digamos, la música industrial, que es un show principal. Sí, pues, algo así como Rock Zombie, un estilo de beat. Algo así como Rock Zombie también. Puede ser. Y bueno, también podemos notar de que tienen mucho sonido muy de repente Nine Inch Nine, de repente Rock Zombie también. Esta base bastante buena que la proponía el guitarrista también, que era el señor Seth. Un saludo también. Un saludo para la banda Cruel. Sigan tocándonos en las cabezas. Y si tienen algo nuevo, si quieren venir a darse una vuelta, son todos bienvenidos. Así es, vamos a poner el real que vamos a decir que dormía el DJ. Esto es Walcon. Un saludo a mi tenor total, que es el vocalista de Walcon, se va libre, está en Facebook. Se aburrió, se fueron. Se fueron a tomar. Sí. No, los chicos de Walcon están grabando su video de club, justamente de esta canción que está sonando, que se llama Atrapado. Ya. Ya por ahí, de aquí a fin de año sale el videoclip, van a grabar dos videoclips que pudieron mostrar también su... Yo estuve cachando ahí que tienen un video con su historia. Su historia está bastante bien. Sí, está bastante bien logrado, está bastante bueno. Bueno, harta influencia por el metal, sí. De Pantera, como tal. Pero bueno, vamos a los estudios de Walcon, que vino el vocalista y el baterista, tenía un pedazo, se va a mostrar el baterillo. Saludos a Baterillo. Saludos a Baterillo. Los Manguatos. Wow. Adelante los Manguatos. Vámonos con el siguiente. Ay, estos tocaron mi corazón también. Estos son los Radio Quimera. Con yo siempre me acuerdo del vocalista que era el Jesús, el hombre de los asados. El hombre de los asados, yo quería un asado, el Jesús. Sí, bueno. Esto es Cuento Tierno. que... ¿Qué multiplicar los peces? Asado nomás. No, me equivoqué, perdón, esto es lo que pudo ser. Sí, sí, lo que pudo ser es... Pero esto es en el Centro Cultural... San Fernando. ¿Qué? CF. Mencionar que van a estar de forma gratuita en San Fernando. ¿En el mismo centro, parece? Sí, sí. El día 11 de agosto. Mire, presentando su nuevo disco de Radio Quimera, que, bueno, Radio Quimera yo lo encontré un sonido muy bueno. Los melancólicos, autodenominados melancólicos. Oh, ¿qué le pasó? No, me empezó a sonar el PC. Perdón. Se va a explotar. Oiga, pero este sonido de bien melancólico de Radio Quimera era igual como es atrapante. Venga el burro y plante su jardín. Que plante su jardín. Que plante su jardín, pues. No, no. Pero aquí estuvo el tecladista. Y el bajista, si mal no me equivoco, ¿no? No, el Barry, el guitarrista. Ah, el guitarrista. Sí. Con el tecladista, que hace poco se había adherido. Sí, sí, es verdad, que es profesor de música. Sí, también. Sí. Un saludo muy grande para Radio Quimera. Esperamos poder ir a verlos en la presentación de su disco. Y esperamos sí, que les siga yendo muy bien, porque la música que hacen es bastante buena. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente. Estos son los eletéricos, ¿no? Flotar. Sí, que nos trajeron el single de Flotar, que lo habían sacado hace poco. Claro, era su último trabajo, sí, porque estaban con una formación de como trío. Sí. Sí, pasaron de cuarteto a trío y claro, eso significa muchos cambios a nivel de banda, porque ya tienes que armar tus canciones entre cuerdas de una forma distinta. Y el señor don Nico, que era el baterista, y hablaba muy, el baterista, pero... hablaba muy bien. Sí, sí, hablaba muy bien. Como para quitarle el puesto a alguno de los dos. No. A mí bueno, no, porque yo vivo acá, pero... Hoy me está echando. Me está echando. Capítulo 100, ya me quedo echando. Hoy vi y aplaudo. Encima. Pero ¿cómo? Me voy. No se va. Sí. No se va. Sobre vos, si canta. ¡Era malo! No se va. Ya, no me quite a los eletéreos, que ahí trajeron su single, Flotar. Y que compartimos su video también a través de Facebook, donde lo grabaron en Costanera, así de forma clandestina, sobre que lo terminaron echando. También. Lo terminaron echando los huevos. Pero no se puede grabar, tenemos que salvar con la lengua, no vale. Claro. De hecho, nombra Falabella en esa canción. Falabella es como un infierno, ¿no? Algo así, como que nombra al retail ahí, al consumismo de que Estados Unidos, de esta sociedad. Pero si estamos hechos fritos y ya con el consumismo. Corta. Sí, corta. Es simple, coche tu madre. También. Hace tiempo que no se echaban tanta... tanto malas palabras dentro del podcast. Morexi. Bueno, y continuando, esto es Cristóbal M. Un aplauso para Cristóbal M. Por su paciencia, por su disposición, por todo. Déjeme contarle a la gente lo que pasó. Lo que pasa es que teníamos agendado un jueves, como cada jueves, con Cristóbal M, y llegó y se echaron a perder, de los tres computadores que tenemos aquí en un podcast más, se echaron a perder dos computadores. El primer computador que estaba malo fue de nuestro querido J.K. de Sox, y yo intentando salvar su computador, me eché el mío. Así que no se pudo hacer el capítulo. Terminamos sin capítulo. Mi joven Cristóbal M venía con su guitarra listo para tocar en vivo. Y se tuvo que ir con la cerveza nomás, que lo vimos en el capítulo. Sí. Pero bueno. después logró venir y mostramos toda su música. Muy buena onda Cristolán, con sí. Alan, nos mandó un saludo también que lo vamos sí. a estar subiendo pronto. También ahí lo vamos a estar subiendo. Pero aquí el señor Cristóbal M nos trae Sociópata con su ensayo acierto, que es Cristóbal y los dispositivos. Jesús, el joven de los asados, me dice buenas noches. Oh, ah, no, no, no, no, no, no, no, Jesús Rivero. Ah, yo pensé que era el de Jesús Rivero, ahí, el hombre del... tengo hambre. El señor Barriga, que viene a cobrar la renta. Pucha, yo pensé que era el de los asados. Bueno, pero igual, el resto se come asado. Concha tu madre, Jesús Rivero. Morexit, Morexit. ¡Oh! Recién lo vi. Recién lo vi. Mire, ya está. Acá presente, don Jesús Riero. Oye, Cristóbal M, ¿cómo que...? Cristóbal M tiene una Ducata próxima. Mire. Ya, por mientras diga usted sí. lo que va a decir, porque yo la voy a buscar. Cabrón. Acá presente, cabrón. Gracias, Jesús, por el halago. Yo no pensé que era re. Yo pensé que solo era... claro. No, pero... Cristóbal M... claro, parte con en su carrera con una banda más un poco ligada al estilo punk sí. y después como que empieza ya a acercarse al lado acústico también de, al lado solista de la música, como que está bien en boga la música solista ahora y dentro de todo, dentro de todo también formas, tiene como es un sonido bastante llamativo, pero es como... No sé cómo explicar la puesta en escena que nos muestra el señor Cristóbal M. Pero es bastante interesante, a pesar de que también a este hombre le encanta mucho lo que son las películas de terror, por lo que nos contaba. Es un cinéfilo, el hombre... Ahí ingerido, atento. Ahí atento también. Hoy no puedo encontrar la... Bueno, Cata, la vamos a decir de mamá. Mamá. Mamá. Mamá, po. Aquí está el señor Mamá. Don Sebastopol. Sebastopol. Nos mandó saludos desde Copacabana. Desde Copacabana. Copacabana, cacha. Sí. ¿Desde dónde nos llega el saludo? Ahí el joven está en una playita, todo calientito. Y uno está recagado de frío, perdón por decir la palabrota, pero... Ah, y ahora se... No, ahora se limita. Sí, ahora estamos creciendo. Ah, claro. No, han sido 100 semanas, tengo que aprender algo. Esto es Amor Rápido. Amor Rápido, de que nos trajo su último disco. Vamos rápido, sí. No, es que lo tengo por acá. De hecho, me lo pasé en Nueva Iglesia. No, me hizo un gesto ahí Don Felipe y yo dije, sí, Amor Rápido. Amor Rápido. No, pero Amor Precoz. Este sonido es muy también lo que... Es muy Depeche Mode también. Ahí también está tocando el señor Dante de Payaso Cósmico, está tocando bajo. Claro, hay un sonido muy sintetizado también, pero es muy interesante lo que propone. Y si puedo entregar un dato, del señor Sebastopol es profesor de música. Cogejó de música. Sí, pues. Mire, arte profesor. Pues yo no fui. Profesor, altos profesores han venido. Sí. También estuvo profesor en el capítulo de la XAD. Sí, no es profesor de música, pero es profesor. Vamos con el siguiente. No, con el siguiente. Adiós. Ah, este es el señor Espinosa. Que nos trajo su último single, que fue Giro de Luz. Giro de Luz, y que también en ese momento nos presentaba su... También tocó un tema en vivo. Tocó un tema en vivo, y que en ese momento también nos comentaba que había hecho una presentación con lenguaje de señas. También nos había así comentado que... lo del lenguaje de señas. Oye, no se escucha casi nada. Lenguaje inclusive. El Fito no resolvió el volumen. Ya, los apaño desde mi casa con una chela. Salud mañosa de mierda. Estamos escuchando Espinosa. ¿Por qué será? Mañosa de mierda, así se llama. Porque... Yo pensaba que era el sobrenombre. No, bueno, el señor Espinosa ahí también en el capítulo nos comentaba que hizo como un retiro espiritual, como que se alejó de todo. Claro, se fue a vivir al cajón. Sí, se fue a vivir al cajón y ahí compuso también lo que es su disco Espinosa. Espinosa. Muy amante de lo que es este, el señor Spinetta. Antonio Margarete. Y yo por un cojito. Ah, mire, un movido. Eli Lagartija. ¿No? Lártiga, joven, ¿cómo le dice eso a nuestro amigo? Pero no van a ir a buscar. Se manda un momento. Ya. Un momentazo. Lártiga, hombre, ¿cómo? Por último, no los desconoce. ¿Quién y qué dice el señor Jesús Rivero? Ah, por último, no los desconoce. Claro. Ah, son Jesús. Muy bien. Oiga. Hay más. Bueno, puedes escuchar también el capítulo de Espinosa, que aquí no se está escuchando mucho. Lo puedes escuchar también en Mixcloud, está ahí disponible, sí, para que usted le ponga play. Ah, yo la defiendo, señorita Eli. Yo le voy a pegar un rato ahí, perdón, fuera de perdón, cámara. Perdón. Porque no a la violencia en vivo. A no, no, no. Lo vio en el hocico. Se imagina, se hubiera acercado y hubiera llegado. Hubiera sido terrible. Se nos acabaron los cortitos. Y... con la Eli, ¿no? Hoy me mandé la bella. Sí, pues es que el humor es así, tiene que ir pintando. Sí. Es que leía la rápida, disculpen. No, además, los lentes que tienen no sirven de nada. No, no los tengo que grabar. Bueno, Nico, ahora, oye, pero ¿por qué estoy pegado por celular? ¿Por qué está mirando? Acá estoy. Ya. Ya. Felipe Arriba, señor Navidad. No, vamos con canción. Ahora nos vamos con una canción con unos chiquillos que fuimos a ver a la sala Crea Rock en el ciclo ancestral, en el cual otra banda se estaba presentando como principal y les pidieron a ellos que si podían telonear, se podría decir, si podían acompañar. ¿A qué banda me estoy refiriendo? Primeramente me estoy refiriendo a Nunca Seremos Dichosos. Claro. Que son los encargados del ciclo ancestral. Que en realidad eran bastante dichosos. Eran bastante dichosos. O sea, yo los no dichosos somos nosotros. Claro. Pero continuando. Chusma Chocloneta lo estaba apoyando para juntar fondos para grabar su disco, ya que es una banda revelación que promete bastante. Pero estamos hablando ahora de Chocloneta, que nos vino a visitar el señor Chaloc. Sí. Con el otro señor que se me olvidó su nombre, pero el percusionista. Sí, se me va el que sí, eso, más sí, ya. Esto está bastante bueno. Claro. Si la quiere probar, venga para acá. Claro. Y estuvieron contándonos de su gira por Latinoamérica, por Cuba, Colombia, Argentina. Sí, estuvo bastante bueno eso. Y aparte, como ellos hacen un sonido metal latino, en el cual tiene mucha percusión, tiene un sonido igual bastante pesado, pero dentro de todo que no te quita ese ritmo y sabor latino. Claro. ¿Qué tal si nos vamos con este tema con el que abre Chocloneta, el por lo menos el show que lo fuimos a ver? ¿Qué me quiere decir? Que estuvieron en el capítulo 89. Capítulo 89, un podcast más, mire. Esto es La Marca. Con el intro de Chocloneta. Aquí, en un podcast más. Abel y Dios lo hizo rey. De Chocloneta, que nos dejaron un disquito. Sí, ahí lo tengo guardado en mi corazón. Sí, pues en el estudio está acá. Claro. Oigo. Yo le doy permiso. Dije lo que le tenía que decir. ¡Cállate, un leonado! Bueno, don Gustavo Muñoz nos dice, aguante el podcast. Ah, el de... Shaken. Ah, sí, el bus. Está pendiente ahí el carretín. Sí, bueno. Oye, podríamos hacer un carrete más. Un carrete más. Sí, sería sí, una buena idea. Sería una buena idea con todas las bandas que han venido. Aún le estamos dando porque es un capítulo especial. Sí, pues. Vamos a agotar la sintonía a Andrés Astorga, que le mandamos un saludo ahí. Oiga, le mandamos un saludo también a este joven Andrés Astorga, que quiso tomar nuestro proyecto y ponerlo en su radio Sonido Más. Los viernes y los domingos. Sí, pues, dos fechas. Bastante bueno. Sí, bueno. Ya. Maradona, un saludo a Maradona también, que nos va a Maradona también. Un saludo a Iván Arenas también, que nos estuvo mandando. Claro, a una línea de saludos a Maradona, un hombre de una sola línea. Y nos vamos de la línea también de Links. Links, por favor. Ya llegó la hora del último bloque. Estamos en vivo en www.com/unpodcastmas todos los jueves a las 22 horas, 21:30, 22:30, a la hora que se nos ocurra, porque somos desordenados. Pero lo que sí sale a la hora es por www.radiosonidomas.net todos los tiempos, toda la música, los viernes y los domingos a las 22 horas. www.radiosonidomas todos los tiempos. Toda la música. Nuestro WhatsApp, si quieres felicitarnos por nuestro triple aniversario, mandarnos saludos, importa más, hashtag importa más 100, más 569-4036-1997, más 569-4036-1997, nos puede agregar a WhatsApp y mandarnos su WhatsApp, su pack. Y también Después de que el capítulo se transmite a través de Radio Sonido Más, estamos en www.mixcloud.com/podcastmas, www.mixcloud.com/podcastmas. Ahí están todos los capítulos para que los reciban. Los 100. Y también en Apple Podcast. Me están weando. No, de verdad. No, no, Apple Podcast. Todo lo que se vea. Y saludos también a todos. Ahora es el momento de dar las gracias, de mandar los saludos. ¿Ustedes por favor? ¿Tienen algo que decir? Sí. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado desde hace 3 años con nosotros, y a las personas que se han venido integrando, a la querida Evelyn ahí que está ahí, a don Felipe que está aquí presente, que ha estado con nosotros acompañando, mandándonos corazones, buenas vibras, a las bandas que han venido y que espero que sean muchas bandas que se unan a este podcast, que podamos seguir difundiendo la música chilena, que podamos seguir mostrando nuestra alegría y nuestra cerveza y nuestras buenas emociones que tenemos con ustedes. Muchas gracias por todo, estas 100 semanas que hemos estado haciendo esto de todo corazón aquí. Nico West. Saludos, amigos. Deseándoles siempre lo mejor. Bueno, yo quería mandarle un saludo a todas las personas que nos han estado escuchando, a los que nos han estado escuchando desde el principio, desde la mitad, desde ahora, desde todo, a las bandas que han venido, a cada una y todas de las bandas que han venido acá. Saludo a la Eli de la mañosa de mierda. Saludo a todas las personas ya que nos están siguiendo aquí en la transmisión. Un saludo. Un saludo a Antifaz, nuestro antifaz, a Gabo Quesada. No quiere venir a ver. Venga, como lo hacía. Venga, como lo hacía el tiempo. Pues. Un saludo al mon. Venga, ahí ya. Ahí viene. Viene nuestro querido DJ. Oh, está lleno de obstáculos en el camino. Dios, mire, pero no, pero mire la cagada que se va. Hola, saludos a todos los que han seguido durante estos 3 años. Saludos a la China, saludos al Moncada. No, pero dígalo como lo tiene que decir. Saludos a la China cochina pesada. ¿Quién más falta saludar? Gabo Quesada, a Gabo Quesada, Spoiler Quesada, a Melman que fue a tomar té muchas veces. Sí, largo, fue a dormir muchas veces. Bueno, y ese quedó. Y gracias, chiquillos, de corazón. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Y bueno, yo quisiera mandar un saludo muy importante. Que en realidad esto es un saludo demasiado importante y de corazón que yo voy a mandar. Para mi madre, que hoy día está de cumpleaños. Y esto es lo que logramos, madre. 100 capítulos de un podcast más. Bien, y vamos. Pero un saludo muy especial a mi mamá, que está de cumpleaños hoy día. Y bueno, quiero mandar un saludo a George Michael, si se lo tiene por ahí. Le quiero mandar un saludo a Lola, que también en primer lugar. Mandar un saludo a Lola de Marto Arts, que nos hizo el logo y ese bonito dibujo que está hecho a mano. En el fondo, en el Mixcloud, en el fondo y en nuestra corazón. Página de Facebook también. Y ich liebe dich. No vamos a llorar por ese caso. Me gustaba más, nos queda caleta. Muy bien. Nosotros también. También los queremos a todos. Y llegó la hora. Merecen 100 capítulos y más. Feo Julián Lindo. Un saludo a Don Felipito también. A todos. Así que, ¿hay algún momento podcast por ahí? Oh, onda. Oh, se le, oh, los controles van a explotar. Mucho capítulo por hoy. Sí. Vamos a... bueno, antes de cerrar el capítulo, voy a mencionar una de las bandas que también estuvo acá, que es la última banda que se nos queda, es Miraki Duo, que estuvo improvisando también con nosotros, pues, y tocando en vivo, violín, guitarra y voz. Es un dúo, obviamente. Tenemos tres saludos antes de terminar el capítulo. ¿Cuál? Se merecen los 100 capítulos y más. Hola, amigos de Un Podcast Más, soy Sebastopol y desde la playa de Copacabana les mando un gran saludo por su aniversario y espero que sigan creciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sebastopol, mamá. Mamá, pues bueno. Saludo, coincido con un saludo a su madre. Sí. Otro saludo más, a ver. Un saludo especial para un podcast que cumple 3 años y 100 capítulos. Un gran abrazo de gol de parte de Alberto Jesús López, el trovador del gol. Que vaya bien. Chao, chao. El trovador del gol también nos manda ese saludo de Radio ADN de Mega. El trovador del gol nos mandó un saludo. Hola, otro saludo más. Otro. Tenemos otro saludo, es que son como los regalos que llegan a pasar. Claro. Hola, ¿qué tal? Soy Don Rorro de Sinergia y quiero mandarle un gran abrazo a los chicos de Un Podcast Más y agradecerles toda la difusión que ellos realizan a la música chilena y al nuevo contenido chileno. Un qué gran abrazo grande. Y sigan adelante. Grande Don Rorro de Sinergia, y también nos estuvo mandando un saludo por los 100 capítulos. Así que vamos bien encaminados. Así parece. A pesar de todo, lo hemos logrado. Logramos ya los 100 capítulos. Esto se acabó. No tenemos más. ¿Me la hiciste, maricón? No. Nos tomamos un poco de vacaciones. Ahora en realidad vamos a tomar un poco de vacaciones. No se asusten. Son como 2-3 semanas. No lo sabemos. Pero más no. Para hacer pauta y hacer traerlos con cosas nuevas. Sí, pues queremos traerles cosas nuevas. Chicos, Palamaño. Dice Palamaño. Saludos, Palamaño. De mierda. Y Palamaño. Nos vamos con Meraki Duo. Viene caminando el hombre. De uno de los 7 temas más acústicos de toda la internet y de YouTube. Esto es Meraki Duo. Soy Luna de Plutón. Ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Alemania. Ya. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Muchas gracias a todas las personas que nos han difundido. Muchas gracias a todas las personas que han venido. Y muchas gracias a todas las personas que van a venir y nos van a seguir. Gracias, Felipe, por estar acá. Gracias, Don Felipe, por habernos escuchado acá. Venga para acá. Aquí. Entre 7 y 9. Entre 7 y 9 también. Nos vemos. Así que. Hasta la próxima. Gracias a Don DJ por estos 100 capítulos. Gracias a Don Nico West por estos 100 capítulos. Gracias a ti, pues. Yo lo paso muy bien así. Nos vemos. Chau, chau. Esto fue el capítulo 100. Esto fue el capítulo 100. Capítulo 100. Viene caminando. El hombre vuelve a su hogar, llega, se sienta cansado, ya está la vista perdida, sin nada que mirar. Ha pasado todo el día cabizbajo en paz, a un lado barre cada lugar, todo con brillo de él se olvidan ya, el pecho vivo más nada queda, sus ojos tiernos cesarán. Thank you. caminando el hombre vuelve a su hogar. Llega, se sienta cansado, ya está a la vista perdida, sin nada que mirar. Ha pasado todo el día cabizbajo el mar. Nada queda, sus ojos tiernos cesarán, su vida marcha, él sigue detrás, le ha sido injusta además, sigue un rumbo inseguro, todo parece un conjuro, pide que cese un segundo. Terminó.